Funky. De la A a la Z, Alex Zurdo. Uno. Oportuno. Hoy es mejor que ayer. Todo lo que pasé, pasó y me hizo fuerte. Hoy vuelve a amanecer. Vuelve a amanecer. Ya lo peor pasé, pasó y me hizo fuerte. Será mejor que hoy. Contigo estoy, que por nadie me doy. Aquí voy, agarrado de tu mano, soberano. Yo sin ti me pierdo, contigo siempre gano. Acá entre nos, nadie como vos. Caminaré en pos de tu voz. Tú no me llevas ni lento ni veloz. Te doy la rienda, sé tú mi big boss. Le diste un plus a mi existencia. Lo que has hecho ha quedado en evidencia. Yo que estaba en estado de emergencia, lo cambiaste todo con tu presencia. Borraste mi pasado. Tú nunca me has fallado, te amo. Y estás aquí, lo sé. Dios. Dándome vida, estás aquí, haciéndome fuerte. Y estás aquí, lo sé. Dios. Dándome vida, estás aquí, y nunca me sueltes. Llévame de tu mano. Esa voz que no calla, que apunta, dispara y no falla. Corrí para ganar la medalla y creí para cuando me vaya contigo. Hoy soy fugitivo del pecado y de su castigo. Ayer era solo un mendigo y hoy de tu paso soy testigo. Dije a la duda, más vale que crea. Dije a la vista, más vale que vea. Ven, investigame como la DEA y arresta mi voluntad y sus ideas. Nadie como vos. Acá entre nos. Esto es uno. Vos.